¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Volvemos a estar en la grata compañía del compañero Juan Luis, por tierra, mar y aire, de la red de sospechosos habituales. Juan Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Que tú eres de los míos de la tribu los alérgicos o no la estás sufriendo la alergia, tío? Yo me reía de los alérgicos hasta hace poco. Pensaba que era un estado, sí, pensaba que era un estado mental hasta que el karma me dio una bofetada y de vez en cuando experimento cosas raras por las noches y por el día. Así que dejé de hacer bromas que no debía. Tú ya estás sufriendo esta bonita primavera. Me he librado las, no sé por qué, las arizónicas me han perdonado, pero hemos tenido un bonito combo de lluvia más calor en el momento preciso para que haya una orgía concupiscente y pornográfica de todas las malditas, esta, ¿cómo se llaman? Las plantas de mierda, joder, que yo que le hace falta es que haya napalm, encima por mi barrio, que vivo en Moratalaz, y estamos rodeados de todas las cosas que se parecen a cereales, pero en vez de dar de comer, dan de matar. Y qué harto estoy, tío. Muy bien, el tema que nos ocupa es un tema que curiosamente mucha gente me ha preguntado, ¿no? Me ha preguntado que dé mi opinión sobre el tema del conflicto, la escalada de violencia que está habiendo entre Israel, Palestina, la lluvia de misiles que están sufriendo en Israel. Pero, bueno, yo sé que tú eres conocedor de ese tema, estudioso de ese tema, pero además de todo eso, tú tienes una experiencia de campo que a mí me parece muy interesante y que para ti es algo más que un campo de estudio, sino que hay ahí poderosos vínculos personales y afectivos. ¿Qué te vincula con Israel? Pues, ¿y qué te llevó a Israel, compañero? Vamos a compartir la primera imagen y enseño lo que más me vincula ahí en el corazón y luego cuento mi vaina. Pues lo que estáis viendo es un bebé que es mío, porque es mi hija mayor, y estamos los dos sentados a la anochecida cerca de la tumba de David Ben-Gurión en el desierto del Negev. Y pues yo estoy ahí con mi niña porque ya había estado en Israel unas cuantas veces porque yo hice un posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, fue un posgrado que yo vivía en lo que se llaman los Meonot, los pisos de estudiante, pero que para mí fue mucho más que un posgrado. Para empezar, porque fue donde hice el primer trabajo de campo de mi vida. Yo soy antropólogo, como sabéis algunos, y la primera vez que hice observación participante fue en el barrio cristiano de la ciudad antigua de Jerusalén, hablando mal inglés en aquel momento, tuve que espabilar a tortas, y con un montón de... sin tener control de un montón de pautas culturales que tuve que aprender también a las bravas y rápido. Y más allá del trabajo de campo, pues fue la experiencia que más marcó mi vida, más allá de la que nos puede marcar a cada uno, casarnos y tener hijos y perder a nuestros seres queridos también, porque fue la oportunidad de vivir en un entorno radicalmente diferente al mío, un entorno apasionante y un entorno también que curiosamente cuando vuelvo a España, como aquí ya lo trataremos después, la industria del antisemitismo ya estaba en flor y perfectamente funcional a mediados de los 90, a finales de los 90. La gente me quería explicar porque sabía mejor que yo cómo iban las cosas allá, aunque yo hubiera vivido en casa de judíos y de árabes y ellos no. Porque lo primero y lo último que te diré, compañero, es que lo peor que llevo de todo este asunto, tanto de esta nueva ronda de violencia como en general esa situación y es la deshumanización de unos o de otros. A ver, yo lo digo aquí ante todo para que nadie se lleve a engaño. Yo soy sionista, si no me equivoco, creo que tú también, o al menos eres cercano al sionismo, tú por tus motivos religiosos, yo por motivos no religiosos, pero sí personales. Sionismo es un problema porque en España es un gran desconocido y no pocos lo vinculan con un movimiento absolutamente extremista, cuando no directamente lo llaman nazi. Eso de confundir a la víctima con verdugo es muy bonito y muy recurrente, ¿no? Sionismo, lo primero es que es un error, porque hoy en día, en 2021, no hay sionismo, hay sionismos. Sí hay sionistas radicales que quieren expandir el territorio de Israel a las bravas o a las peores, y hay una mayoría de sionistas que simplemente apoyan o apoyamos al Estado de Israel, a Madinat Israel, para que se mantenga y para que siga siendo lo que es hoy en día. Un Estado, sí, para los judíos, porque es el Estado de refugio para los judíos, pero no de los judíos, porque tan israelí es un israelí judío, como un israelí musulmán, como un israelí cristiano, como un israelí druso, como un israelí charqués, y que se mantenga como un Estado democrático donde, por cierto, la judicatura debería darnos muchísima envidia por su independencia a prueba de bomba. Eso hoy no es el momento para hablar. Otro día, si quieres, hablamos de la política israelí y de la judicatura israelí, que la segunda es un tema que a mí me encanta porque nos demuestra cómo se pueden hacer las cosas de otra manera cuando la justicia es independiente y si tiene que llevar a la cárcel a un presidente, a un jefe del Estado lo lleva o a un primer ministro lo lleva. Pero vamos, dicho todo esto y además explicitando que mi sionismo es un sionismo inclusivo, o sea, yo apoyo en mis modestísimas posibilidades al Estado de Israel, o lo que estamos haciendo hoy es apoyar al Estado de Israel en su forma actual, deseando que mejoren las cosas que pueden y deben mejorar y apoyando todas las cosas buenas que tiene. Dicho todo esto, apoyar al Estado de Israel y la vinculación fortísimamente emocional que tengo con él, con esa tierra, lo que implica es la imposibilidad absoluta de deshumanizar a cualquier persona que viva allí o a cualquier persona en general. Para mí es un tema religioso. Una vez que supero mis momentos de hacer bromas de yo no deshumanizo a nadie si no es belga, en realidad, sí, claro, porque yo con los belgas tengo muchos problemas, tío, porque es que una cosa es un francés. Pero es que los holandeses no refugiaron a Etarras, tío, ni refugiaron a Pucci, ni hacen el mal a España por deporte. No digo que los holandeses tienen los mismos problemas con los belgas. Ah, sí, correcto. Pero fuera de la broma recurrente, por motivos religiosos, yo creo que deshumanizar a cualquier grupo humano es un pecado gravísimo. Todos somos hijos de Dios y, por lo tanto, todas las personas son iguales en dignidad elemental. Eso también es ético, no hace falta ser creyente para verlo así. Y, de hecho, al final, los que hemos tenido la fortuna de vivir tiempo fuera de nuestro país, te das cuenta de que en todas partes el bicho humano es exactamente igual, más allá de las diferencias externas. La mayor parte de la humanidad, yo creo firmemente que es decente, que la mayor parte de las personas lo que quieren es que le dejen en paz, trabajar, dar de comer a sus hijos y cuidar de sus mayores. A partir de ahí hay diferencias, hay conflictos, hay intereses y hay muchos estigmas y estereotipos. Pero gente en todas partes. Y a mí eso no hay quien me quite esa idea de la cabeza. Hasta un cortacabezas arawak de Borneo no deja de ser gente. Bueno, gente que corta cabeza, como decía el expresidente Zapatero, son sus costumbres, hay que respetarlas. Pero más allá de cortar cabezas como rito de entrada a la edad adulta, pues ellos querían cuidar de sus hijos, cuidar de sus mayores como podían y buscarse la vida. ¿Qué te encontraste tú en Israel? ¿Y qué te encontraste tú en los hogares palestinos que te abrieron las puertas? A ver, mira, vamos a ir buscando, porque esto lo quiero ilustrar con fotos. Ya he hecho una ilustración primera de mi niña y yo. Algunas fotos las vais a ver pixeladas porque son gente que todavía se parece de cara. Los que no, es que o ya han muerto o son tan chiquititos que no son reconocibles. Pero en fin, bueno, pues la primera foto que os quiero enseñar es este señor, que ya ha fallecido. Este era el dueño de una cafetería que estaba a unos 50 metros de casa nuestra en Jerusalén. Este era un árabe cristiano católico. Eso es muy importante, porque los árabe y musulmán son dos conjuntos que intersectan, pero no equivalentes. Hay árabes no musulmanes y, por supuesto, musulmanes no árabes. Un turco no es árabe y te lo va a recordar enseguida. Un persa ni remotamente es árabe. Idem de idem. Y quien dice un persa, dice un pakistaní, dice un indonesio. Este señor era árabe, hablaba en árabe. Era el rito católico oriental. sus misas eran en arameo y, sin embargo, era católico. Estaba bajo la disciplina de la iglesia que más se conoce en España, ¿no? Y este señor, yo cuando me hartaba de darme paseos, porque cuando me separé de mi expareja, pues mi forma de solucionar la situación fue irme a vivir un tiempo a Jerusalén, ¿no? Pues yo muchas veces cuando me daba vueltas, acababa en su bar y hablábamos de todo, de su vida, de sus proyectos, de lo que había sido. Y este señor, por ejemplo, se quejaba mucho de cómo cuando Juan Pablo II visitó Jerusalén, le hizo más caso a Arafat que a los católicos nativos. Porque hay un problemón. El problema es que casi todo el mundo deshumaniza a los habitantes de allá. Es tan fuerte el estereotipo, está tan productificado el contenido mediático sobre Tierra Santa, por emplear un término, o si no neutro, al menos sí más de mi gusto, ¿verdad? Porque, bueno, después de todo, también es santa, es una tierra santa para tres religiones, ¿no? Que es más importante dar visibilidad y dar trato a los actores identificados desde Europa y desde Occidente que a las personas reales. Hay muchísimo que criticar a muchos actores de la zona, me refiero a actores o estatales o paraestatales, jamás es otra cosa, jamás es un grupo terrorista, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea y todas las instituciones europeas. Luego pasaremos a hablar de eso, para hablar del evento. Pero claro, si os fijáis en esta persona, pues no es tan diferente a nosotros, es un poco más cetrino que nosotros, tiene algún tatuaje que nosotros no tenemos, habla en inglés, no hablaba ni jota de español, pero ya está. Podríamos, mirad, estas fotos de aquí, son dos fotos muy bonitas, de un pueblo que se llama Abu Ghosh. Abu Ghosh es un pueblo árabe, musulmán, de una jamula de árabes del 48. Jamula es como familia extensa, algo parecido a clan, pero no es, está totalmente llevado por la sangre, o sea, no tiene que ver con con lazos políticos, si lo queremos ver así, ¿no? Una jamula puede tener unas 30.000, 50.000 personas. No sé cuánto sería la jamula principal de Abu Ghosh. Pero esas son gente que en el 48 llegaron a acuerdos con los judíos, que en aquel momento estaban luchando por su supervivencia. Me refiero al recién creado Estado de Israel. Que, por cierto, si buscáis un vídeo sobre David Ben-Gurión leyendo la Declaración de Independencia, el otro día lo comentaba con algunos amigos y conocidos en Twitter, y era muy sorprendente porque si escuchas el hebreo que emplea, es evidente que es el hebreo de alguien que no se crió hablando hebreo, y un hebreo muy diferente al que se escucha hoy en la calle. No hay las R's tan guturales, y es una forma de hablar que se entiende bien. Yo no hablo muy bien hebreo, pero básicamente sí entendía lo que decía. Pero es un idioma extraño, o sea, muy diferente, 70 años, hace solo 73 años. Muy curioso. Bueno, pues estas dos niñas, tengo estas dos fotillos ahí que me estaban enseñando su manzana, no tengo ni idea de por qué, porque si yo hebreo lo hablo mal, árabe debería hablarlo bien y apenas lo hablo, fue una estupidez mía de joven, porque mi madre, que en paz descanse, era profesora de árabe. Y pues estuvimos hablando un poquito, ellas poquísimo inglés, yo poquísimo árabe, mientras paseaba por Abu Ghosh. Y la gente, cuando la cosa se ha puesto muy fea, no gente de Abu Ghosh, sino algún descontrolado que viene de otro lado, de gente que no tiene esa buena relación con los israelíes judíos, pues puedes tener problemas. Pero en Abu Ghosh, ni en los peores momentos de intifada lo sabía. Porque además ellos viven, por ejemplo, de dar de comer a israelíes de todos los credos. Abu Ghosh es famosa por su falafel, es famosa por el hummus. Tú vas ahí los fines de semana, sobre todo porque además ellos no hacen parada en Shabbat, y el judío laico pues dice, esta es la mía para comer sin que me den por saco en otro lado, ¿no? ¿A ti con qué te confundían? Quiero decir, yo me imagino que tienes cara de judío, pero no sé si te identificaban como judío o decían, no, este no es de aquí, este es de por ahí fuera. Bueno, hasta tal punto de que yo, cuando me interesaba, yo siempre llevaba una cruz de madera bien grande y visual para que se me identificara en todo momento si estaba, qué sé yo, en Ramallah o en Betlehem, en Belén, o en Abudís, o en Etzor, que son pueblos todos los que he dicho, o pueblos o ciudades de Cisjordania, como cristiano. Porque hay judíos que tienen menos cara de judío que yo, al parecer, pues son los genes. Sí, pero me imagino que te lo dirían. ¡Tú eres judío! No, no, era directamente empezar a hablarme en hebreo, que si es una conversación mínimamente rápida no lo voy a decir, soltaba excuse me, I don't speak Hebrew, y entonces, o alguna vez de pegarme una bulla sin venir a cuento. Pero vamos, era, claro, yo es que tenía muchísima suerte, porque yo estaba en un momento donde todavía estaban caliente se podía esperar cosas del proceso de paz que había arrancado en Madrid, y entonces la gente quería ver una solución. Todo eso se va a la mierda en el año 2000. Hoy quizás nos precipitaríamos mucho para explicar por qué se va a la mierda, pero a tus oyentes que se queden con la copla de que ni mucho menos es como se ha contado la historia. Es una historia feísima, es una historia súper triste, y yo la resumiría en que el liderazgo palestino no pierde una oportunidad de perder una oportunidad. Es un prodigio, o sea, no hay cosa igual en el mundo. Es una falta de visión y una falta de cálculo pragmático, pues que lo ha sufrido la gente que está bajo su liderazgo. En fin, para que te hagas una idea, mira, por ejemplo, de vivir con gente, aquí estoy cerca de Nablus, sí que he pixelado las fotos de mi amigo Raed y de mi amiga Jenny, porque bueno, son reconocibles, y como esto va a quedar en internet, pues quedamos que no se ve la foto más que la mía cuando estaba más delgado y sin canas. Y esto es en la casa de Raed, que es un israelí musulmán, porque es ya zona dentro de la línea verde, o sea, es Israel y va a seguir siendo Israel, su familia, su pueblo y tal. Y cero problemas, no solo cero problemas, sino encantadísimos ellos de recibirme, yo de la hospitalidad y del trato humano, y así una y otra vez. Mira, yo cuando en el 98, yo en el 98 tenía una beca cuando estaba estudiando en la Hebrea, que era el equivalente a 250 euros al mes. Y yo con eso, aunque me daban la casa, tenía que comer, tenía que comprar mis libros, todos mis gastos se cubrían con 250 euros en un país que el dinero de bolsillo cunde menos que acá. Solución, pues como además fumaba con el tabaco, que era, o sea, no sé si tú has fumado, Julio, pero no. Bueno, tío, pues hay tabacos malos, malísimos, y luego estaba el tabaco palestino que yo fumaba porque era el más barato, tío. Eso yo creo que lo cultivaban en Chernóbil o algo así, era horrible, pero me mareaba tanto que me quitaba el hambre, buenísimo. Pero cuando ya me daba mucho la gazuza, pues yo me plantaba en Ramala y por $2 me compraba 3 ensaladas y medio pollo. Y pita y hummus al que me diera la gana. Y ya con eso comía el día que pagaba. Porque pegar la hebra, bueno, también viene del oficio. Pero en cuanto decía a Nice Bunny, que en árabe yo soy español, incluso si un día ya tenía hambre y le echaba más jeta de la habitual, decía en andalusí, Al-Andalus, our brothers, come here to eat. Y entonces pues comía por la patria. Te abrían las puertas y las neveras. A ver, no es lo más edificante y ético del mundo, pero yo era pobre, literalmente hablando. Entonces, pues oiga, era una boca más que alimentar y ya está. Más fotos que os pueda enseñar. Bueno, aquí, como se ve, estoy fumando tabaco palestino en la frontera entre Israel y Líbano. Uh-huh. Aquí estoy en Jerusalén, escribiendo, fíjate, con una Palm, tío, y un teclado, una Palm 5. ¿Una Palm? Sí, de año 2003, tío. Lo más grande, escribiendo mis tonterías. Tipo. Sí, tío. Y qué cena, tío. Qué foto. Y a ver qué os enseñe en este mismo bar, donde estaba aquí la peña jugando al dominó y fumando. Aquí estas personas, pues son personas que estaban por ahí por las buenas, con lo cual no me preocupa su identidad, porque la mitad habrán fallecido todos los años que han pasado y el otro ni se le ve bien. Y a ver qué os puedo enseñar antes de seguir con las preguntas, porque esto no va a ser un episodio de Juan Luis os enseña fotos, solo quiero ilustrar en algún caso. Está muy bien, ¿eh? Sí. Este sitio que se llama Papa Andreas, se llamaba, hoy en día se llama The Jerusalem's Roof o algo así. Ya Papa Andreas le han quitado el nombre. Pero vamos, el sitio es fácil de encontrar. Si buscáis Suk Aftimos en Jerusalén, cerca del Santo Sepulcro, que eso queda también para otro día para hablar, porque los protestantes anglosajones, o más bien los... ¿cómo se llama esto, hombre? lo de la iglesia anglicana, no le molaba nada seguir a esos primitivos de ortodoxos y católicos, y descubrieron su propia tumba de Jesús. El mito siempre se está creando y recreando allá. Pero bueno, eso queda para mejor ocasión. Este sitio es probablemente es el centro de mi mundo. Yo tengo que volver ahí a no mucho tardar cuando levante el turismo. Y es el centro de mi mundo porque, aunque yo soy madrileño y Madrid es mi patria chica, Jerusalén es la ciudad en mi corazón, ¿no? De todas las cosas que llegué a vivir allí, con unos y con otros, con todo el que quiso hablar conmigo. Y este sitio es espectacular porque está en las colinas al oeste de la ciudad vieja. Se ve casi todo, pero encima no permiten construir en altura, con lo cual este es un sitio muy privilegiado. Está a unos 100 metros del Santo Sepulcro, también a unos 100 metros de la mezquita de Umar, y tiene visión directa del Kotel, del Muro de las Lamentaciones, de lo que queda de los cimientos del Segundo Templo de Herodes y del Haram al-Sharif, donde está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Y cuando es Shabbat y es la anochecida y es verano y te viene el fresquito del desierto de Judea y te estás, cuando yo fumaba, fumando una shisha, ahora tomando un cafetito o una cervecita, que ahí te van a poner cero problemas. Mientras se va poniendo el sol, te van a llegar a la vez, porque hay yeshivot, o sea, yeshiva en plural, cerca. En las propias iglesias cristianas, tanto Santo Sepulcro como iglesias armenias que están un poquito más al sur de ahí, como las llamadas a la oración, la profesión de fe desde la mezquita de Umar y desde Al-Aqsa, todo a la vez desde todas partes y las campanas. Entonces es una sensación absolutamente que es todos los sentidos posibles, menos el tacto, a menos que alguien te toque a la vez, que eso ya cada uno es cada uno, se te saturan. Es una experiencia bestial. La comida que dan ahí era malísima y no creo que haya mejorado, pero es que ahí no vas a comer, ahí te vas a quedarte un rato en una mesa y a escuchar. Pero esa terraza que es una cafetería, ¿no? Tiene una cafetería. Ajá. Y entonces tú subes, pero te puedes tomar, que es lo que mola, en la terraza. Durante el día hace un poco más de calor que en Madrid, te puedes imaginar que no es el mejor sitio para quedarse mucho, pero por la tarde es una pasada. Es absolutamente tremendo. Has hablado de la hospitalidad de los árabes, pero ¿conociste la hospitalidad hebrea? Absolutamente. Vamos. A ver, el tema... Si el judío es ortodoxo, o sea, se dice Hagedim o Hasidim, según sea la corriente a la que pertenezca, va a tener dificultad de trato a poco que sea muy literalista, porque con el goy, yo no soy del todo goy, pero sí suficientemente goy, o sea, gentil para ellos, pues plantan distancias, ¿no? Pero eso son, pues mira, que tiene sus costumbres, pero la mayor parte de la gente es gente normal, y a poco que pegues la hebra por el más mínima cosa que haya, encima es que yo tuve la inmensa fortuna, yo soy hijo único, y desde hace pues casi 30 años, el hermano que no tengo vive allí, mis hijos son sus sobrinos, sus hijos son mis sobrinos, y nos tratamos como tales. Hola Tito Juan, ¿cómo estás? Pero no fue el único. Yo he estado tanto con amigos como gente conocida, que como era amigo de un amigo, sí, que se quede Juan, hombre, que no hay ningún problema, que se quede en mi casa. No es el mismo... Hermano tuyo que es judío, es israelí. Israelí judío, eso es. Ajá. Así es. Yo mismo desciendo de sefardíes hace 3 generaciones. Mi familia salió, esa parte de la familia salió de Tetuán, pero yo, por ejemplo, no tengo derecho al retorno. Yo no puedo por la cara irme a la embajada y decir, oye, que quiero ser israelí. Porque eso solo son 2 generaciones. Mi papi sí. Lo que pasa es que mi papi, cuando se lo dijo, dijo, te ha más visto, querido. Ni de coña. Pero vamos... El tema, como digo, hay que volver a insistir, gente es gente. Y cuando, si vas a, voy a ver si comparto ahora mismo, creo que lo voy a improvisar. A ver, un momentito, que saque mis fotillos, porque no quiero hablar de las fotos, eso sí, queda para otro día para enseñar Jerusalén, pero antes quiero enseñaros un mapa. A ver, vamos allá. Yo también uso Irfan View. Creo sí, que lo uso desde los 90. Exactamente, yo no he dejado de usarlo desde el año 93 o por ahí. Sí. A ver, voy a descompartir esto. A ver, ¿esto cómo es? Stop screen. Y voy a compartir mi pestañita. A ver, tacata. Para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando. Ventana. Ahí está. Compartir. Cuando lo pongas, compañero, pues ahí lo tienes. Vale. Pues aquí estamos en Madrid, ¿no? En nuestro, lo que llaman río, muy generosamente, el Retiro, tal. Pues si nos vamos alejando, a ver, uva. Pues cruzamos el Mediterráneo y al otro lado tenemos Israel, ¿vale? Que si lo veis es una birria de país, o sea, más pequeño que la Comunidad Valenciana. Y Gaza, uh-huh, concretamente, que es donde salió la parte gorda de la Tangana, está aquí. Bueno, pues ahí donde está amarillo es porque está mi antigua casa. Hay que deciros, muy importante, que esto que se marca es la línea verde, la del 67, que es una absurdidad, una de tantas absurdidades que no se va a respetar jamás, no tiene sentido. Hay que asumir otra realidad y que si alguna vez se produce una redefinición de fronteras será muy diferente a esta. Es lo que hay, lo que se oye en mi perro, que está muy contento de haber llegado, la perrita. Y a lo que yo os quería enseñar es la ciudad vieja, veréis. La ciudad vieja, si os fijáis aquí abajo, este centímetro más o menos de la pantalla son 200 metros. La ciudad vieja más o menos es en total, yo qué sé, 1 km por 800 metros. Fíjate el poderoso y prodigioso tamaño de la ciudad desde más o menos desde la cuando la destruyeron los romanos y se llamó Aelia Capitolina, me parece, hasta luego la ciudad bizantina, la ciudad cruzada y la ciudad de los turquí, hasta el siglo XIX que empieza a petarlo, ¿no? Bueno, por donde se enseñaba antes el sitio, el centro de mi mundo está aquí. Esto es Sukaftimos, ¿vale? Y aquí está la iglesia luterana del Redentor. Pero esto lo estaba enseñando por otra cosa. Se me acaba de pirar la pinza, Julio. Necesito tu ayuda. ¿De qué está hablando cuando ha abierto el mapa? Hablamos de tu hermano. Sí, sí, pero quería enseñaros algo de Jerusalén. Bueno, o sea, hay que verlo mejor en fotillo. Una cosa muy chula de Jerusalén es que por obligación legal, desde los tiempos de la breve colonia británica, que es desde el 18 hasta el 48, 30 añitos, hubo una ley de un gobernador que dijo que a él le molaba, era un rollo así, como además era un tío muy sionista en sentido evangélico y él esperaba la vuelta de Jesús al monte Sion y entonces, pues mientras viene, la ciudad tiene que estar muy bonita. Eso significa que por obligación legal todas las casas no pueden tener por fuera ladrillos, sino que tienen que tener una cobertura de una arenisca local, que es también la arenisca del Monte de los Olivos, que está aquí. Y entonces todo es muy, muy blanquito, muy blanquito. De hecho, aquí está Getsemaní, que eso tiene que a ti te suena con total seguridad. Bueno, a mí, a más de 1,000 millones de cristianos. Sí, al que mantenga la cultura cristiana, claro, que es el huerto donde Jesús rezó por última vez antes del Viernes de Pasión. Los olivos que hay ahí tienen cerca de 2,000 años, pero no se está seguro si se puede datar en esas fechas. Pero hay otra cosa muy interesante, que es la tumba de la Virgen, que es una... Es muy bonita porque es una cueva y como si alguna vez he estado en un templo ortodoxo, hay un montón de candiles, toneladas de incienso quemándose a la vez, iconos y luego espacio libre para que puedas pasar a duras penas. Pero claro, esto es un tema dogmático, porque el dogma católico, Julio, dice, al término de los días de su vida mundana, la Virgen entró en un estado de dormición y subió a los cielos en cuerpo y alma. Por lo tanto, en ese sitio los católicos no dicen nada. Respetan a los griegos que piensan que sí murió y que fue enterrada ahí, pero ya está el choque de las diferencias dogmáticas. Fíjate que, por ejemplo, los ortodoxos no eran muy amistosos en general. Los armenios sí. Yo con los armenios o con los siríacos tenía un trato fácil y muy amable. Viva su casino. Tratábamos de apostar por cosas absurdas. Al casino de los armenios. ¿Qué historia? De los sirios. Digo, que es que... Sí. subastaban relojes gigantes. Nunca gané ninguno, pero yo estaba ahí todo puesto en esa posición. Sí. Pero... sí, los ortodoxos tienen fama y de hecho hay algún vídeo por ahí de peleas de sacerdotes ortodoxos que pegan leyes como pare. A ver, ahí eso es más complicado. Ahí no se le puede echar la culpa a ellos. Ahí tenemos la culpa entre todos los cristianos. Que un ejemplo de la feo de la situación de la cristiandad es que el Santo Sepulcro, que me voy a ir a él ahora mismo, ahí está muy chiquitín, es una iglesia románica, que luego la han modificado 10.000 veces, eso quedaría para hablar en otro momento, es absolutamente espectacular por dentro, es su significación cultural, pero cada centímetro hay tortas, literalmente cada vez que alguien mueve una silla o mueve un candelabro, hay la escalera inamovible, y tú dirás, ¿la escalera inamovible? Sí, porque es que en el siglo XVII, cuando llegaron al último reparto con el entonces sultán de Constantinopla, alguien se le olvidó apuntar la escalera y nadie sabe de quién es. Entonces nadie la puede mover. Hubo un propio, una vez que la robó, se montó la mundial, lo tuvo que devolver y vuelve a estar. Si lo buscamos ahora mismo, a ver, un momentito, ¿cómo se dice escalera ahora, tío? Ay, mi cabeza. Esther, está S-T-A-I-R. Es justo. Creo que se dirá así. Wooden Style Holy Sepulcher. Ahí está. Es que me escojono yo de risa porque es que de esta me llaman las cosas. O sea, que es una escalera de obra de esta. Una escalera de obra. De albañilca. De 300 años y que nadie puede mover de ahí porque no se sabe de quién es. Porque esta ventana está controlada, si no me equivoco, por los ortodoxos rusos. Pero ojo, que el tejadillo no es de ellos. Y ojo, que el tejado grande es donde les han dejado los pobres costos etíopes, que son más majos que las pesetas, tío. Los más, a los católicos, claro, me trataban a mí bien particularmente porque muchos hablaban hasta español. Pero los etíopes, era todo buen rollo, buen sonrisas cuando me bebían a mi bebé. ¡Ay, me deja el bebé, por favor! Y le hacían cucamonas y tal, y vamos, una cosa. Pero les habían dejado el tejado. El tejado de arriba, o sea, ellos no tienen derecho, propiedad, digamos, control de ningún elemento del Santo Sepulcro. Y cada dos por tres hay tortas que tú me has movido este palmario, que me has movido esta silla, que me has apagado esa vela, pipa, pipa, y siempre acaban igual. En Tarmagap, la policía de frontera les curra a todos y les saca del sepulcro hasta la siguiente. O sea, allí mira, no voy a entrar en disquisiciones. No, a todos les parte el lomo bien. Como un padre cuando llega en una discusión de hermano, pa, reparte y dice algo para cuando lo hagas. Exactamente. Y es hasta la siguiente, porque es una desgracia que por motivos históricos de más de 1000 años haya esta división tan grande. Pero es muy enconada, con mucha mala baba, hasta el punto de que, mira, la puerta del Santo Sepulcro está por acá, aunque ahora no se ve. Ahí está, a ver, mira, esta iglesia. Esto es el Santo Sepulcro. La puerta es más alta que una persona, pero no mucho más. Y ver las líneas románicas que tiene, porque es de los cruzados. Y cuando se cierra por las noches, se quedan vigilando varios monjes, monjes de cada iglesia. Ortodoxos rusos, ortodoxos griegos, coptos egipcios, coptos etíopes, mal, pero un poquito. Nuestros católicos, etcétera, y saca el que le toque ese día la llave por fuera de la puerta y se lo da a un propio. ¿A quién? A un árabe musulmán. ¿Por qué? Porque la familia hace 600 años tiene el control de la llave de la puerta del Santo Sepulcro. Como ninguno se fían de los demás, se fían de esta familia que abre la puerta al día siguiente. ¡Madre mía! ¡Qué historia! Es un símbolo buenísimo, porque realmente, como tú sabes, oh Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿no? Es una división bestial. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? A esa división tradicional se le suma la división del dolor del parto del nacimiento del Estado de Israel. Prefiero dolor del parto porque ocurrió durante una guerra que murió mucha gente. Imagínate a la gente que salía de los campos de concentración, de los campos de exterminio, y sin hablar ni papa de hebreo ni enterarse entre sí, van a luchar y a pegarse tiros para que no desaparezca el Estado de Israel. Pues no pocos de ellos murieron. pero ellos lo daban por bueno, primero, de que los nazis no les habían matado, pero encima, bueno, pues aunque ellos murieran, hacían lo que estaba en su mano literalmente para que el Estado de Israel saliera adelante. Hacer una historia del Estado de Israel también yo creo que hoy no es el día, pero vamos, ha habido distintas oportunidades de llegar a distintos tipos de acuerdo, que tampoco entraré en quién ha tenido mayor culpa en que no se hayan llegado, pero la situación ahora mismo francamente es de pesimismo, desde que yo conozco esta tierra, desde el 98. Y no puedo ser optimista de cuando esto va a tener algún tipo de arreglo, Julio, porque es un terreno muy chico, es una tierra donde hay demasiados intereses y hay un problemón que los españoles conocemos mejor que otros europeos. ¿A que a ti te suena la palabra Tinduf? ¿Perdón? Tinduf. Los campos de Tinduf en Argelia. ¿Dónde están los saharauis? A ver, año 75 entran los marroquíes a tomar el antiguo Sahara español, entran con colonos y parte de la población saharaui tiene que huir, en la que vivían las pocas poblaciones que había en aquel momento. Se trasladan o el gobierno argelino no les lleva a sus ciudades y campos en el sur, en pleno desierto del Sahara, los campos de Tinduf, es donde viven desde el 75, 2, 3 y 4 generaciones, sin tener nacionalidad argelina, sin derechos, sin la posibilidad de acceder a todos los servicios que acceden los argelinos, viviendo en situación de refugiados ad eternum. Eso es un problema, porque tú piensas, Julio, cuando los alemanes pierden la Segunda Guerra Mundial, bien perdía. Bueno, pero pierden los malos, ¿no? Digamos, el gobierno alemán de la época y la gente chunga, que eran uno de los causantes, digamos, los principales, sin duda, de la guerra. Muy bien, toda la población tenía la culpa, todos tenían que pagar. No, pero como se hacían las cosas en la época y en el mundo se siguen haciendo, nos guste o no, la población alemana en los Sudetes, en el noroeste de la República Checa, se hizo una limpieza étnica, al que no se mató y nadie sabe las cifras, se le echó, y se le echó a Alemania. Los campos de refugiados de alemanes, ¿dónde están, Julio? En ninguna parte. No. Es tan sencillo como que se les echó, llegaron a un sitio, se les buscó una acogida temporal, se les dio nacionalidad, porque eran checos, de pasaporte checo, pero eran alemanes que se les había echado, lo mismo que de Pomerania o de Silesia o de Prusia Oriental. Se les apoyó para que tuvieran casas y reiniciaran su vida. Eso es el ciclo del refugiado. Las fronteras, desgraciadamente, no son sagradas e inamovibles y, desgraciadamente, hay limpiezas étnicas en distintos sitios. Y lo que ocurrió con esas personas es que ahora son alemanes que viven dentro del territorio de la actual República Federal Alemana, ¿vale? Los saharauis no son argelinos. Viven en Argelia, no tienen pasaporte, de hecho ninguno. Los palestinos que se quedaron sin sus casas en el 48 y que fueron a Gaza o en Cisjordania, pues conviven increíblemente campos de refugiados que se llaman campos refugiados, pero que son puñeteros pueblos. No me lo invento yo. Coged Google Maps, como lo tengo yo ahora mismo. Mira, es que vamos a hacerlo para el caso de Gazatí. Vamos a irnos a Gaza. Y si cogemos el muñequito, ¿verdad? Aquí está. Este es el campo de Jabalia, ¿vale? Uno entiende campo de refugiados como un sitio donde las personas, pues con tiendas, con casas de hojalata, con cosas, porque es algo temporal, ¿no? Bien. Pues uno coge el muñequito amarillo, lo lanza sobre Jabalia, bueno, donde se puede, porque hay muy poquito cosa para ver. Y a mí esto no se me antoja parecido a un campo de refugiados. Esta es una ciudad árabe. Ya está. De hecho, cuesta distinguirla de otras ciudades árabes. La electricidad que ves en estas farolas, la mayor parte viene de Israel. Israel le sigue dando electricidad, petróleo, algunos servicios sanitarios a Gaza. Pero bueno, en cualquier caso, el tema de Gaza, si salimos de aquí, es un tema, desgraciadamente, muy sencillo. Gaza en el 48, al mismo tiempo que se crea el Estado de Israel, pues el ejército egipcio entra hasta acá, toma esta tierra y pase a ser parte de Egipto. Pero, ¿sabes qué? Que los locales no tienen pasaporte egipcio. Lo controla, pero no son egipcios. ¿Y eso cómo se come? Son árabes. Y de hecho, ¿tú crees que la gente de aquí y la de El Arish son diferentes? Son las mismas familias. De hecho, tú te vas a Israel, te vas, por ejemplo, a una zona que yo pueda conocer, al norte de Safed o cerca de Nazaret, y jamulas de cerca de Nazaret o de Afula tienen también miembros por Nabatie o al sur de Tiro. O sea, las líneas fronterizas, que son líneas poscoloniales, no separan radicalmente a las jamulas, a las grandes familias árabes. ¿Vale? Pues aquí ocurre lo mismo. Pero hay una cosa internacionalmente reconocida, que es el pasaporte, y a los gazatíes no se les da. Cuando después del 73, del 67, Israel se queda no solo al control de Gaza, sino de todo el Sinaí, bueno, pues ya conocemos la historia, no la voy a revisar, hay otra guerra, y es finalmente el 78, Israel le devuelve a Egipto todo el Sinaí, y lo reciben de puta madre, porque aquí, entre otras cosas, dejando aparte que sí hay unos cuantos millones, sobre todo la población principal son el Arish y Sharm el Sheikh, pero hay unos cuantos millones de egipcios con su pasaporte y también había pozos de petróleo, ya están prácticamente secos, si no es que mal informado. Pero cuando les dicen, oye, que esto también os lo quedáis, ¿a qué sabes? ¿A qué adivinas la respuesta? Tururu. No lo quería. No lo querían ni por equivocación. Y los israelíes se quedaron controlando la franja de Gaza, ocupándola, literalmente hablando. Hubo intentos de colonización, pero en 2005, yo ahora mismo no me da tiempo a enseñar una camiseta que tengo que dice en hebreo tropas fuera de Gaza, del movimiento Paz Ahora, Shalom Akshav, con el que yo tenía simpatías en su momento, y hicieron cosas, tuvieron su papel y su voz importante en un Estado democrático de priorizar la paz sobre otras consideraciones. Lo que pasa es que Shalom Akshav se fue un poco a hacer puñetas. ¿Y sabes por qué? Porque mi camiseta dice una cosa en 2003 que era tropas fuera de Gaza. ¿Y sabes lo que pasa en 2005? Que las tropas salieron de Gaza. Que hasta el último israelí salió de Gaza. Que hasta el último huerto que quedaba aquí, propiedad de israelíes judíos, se entregó a los gazatíes. En 2005 a la vez, aunque inicialmente había quedado también bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, esto es del Fatah, del Partido Único de Arafat, pues resulta que llegaron unos señores que te sonarán, los señores de Hamas, cogieron a los que pudieron de la Autoridad Nacional Palestina, los tiraron por las ventanas o les pegaron tiros, mataron unos cientos y se hicieron con el control, muy democrático, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, pues ese grupo que empezó bien, o sea, empezó marcando cuál es la línea que iba a seguir, pues ha seguido hasta ahora, tomando como rehén a la población gazatí. Hay población que les agradece que después de todo les dé de comer, les dé, bueno, de comer. Sí, porque hace mucha obra social lo de Hamas, así se han ganado el corazón de los elegidos. Sí, pero el corazón... O sea, que comedores... Sí, sí, porque claro, es que date cuenta, mira el tamaño que tiene, Julio, es que son 20 kilómetros por 5. Es que es una parte de la Comunidad de Madrid que no tiene recursos naturales de ningún tipo y que, de hecho, una parte, o sea, no tienes terreno ni tampoco publicidad ni nada para dar de comer a tu gente. Son gente que depende de la ayuda exterior para siempre. O sea, es inviable como Estado, ¿no? Pero encima el problema está en que la gente que no le gusta... oye, es que a mí, tío, joder, es que me caces una lanza de cohetes al lado de mi casa, del cole de mi nene, sabiendo que los israelíes cuando tiran cohetes, joder, con razón, me aticen a mi casa o al cole de mi nene o al hospital, pues me cago en tu puta madre. Así, pum, al que protesta le pegan un tiro. Mira, hay fotos que se ven muy a menudo de soldados o fuerzas de defensa israelíes reprimiendo manifestaciones, por ejemplo, soldados de Magab, de la Guardia de Fronteras. Se lía una mundial, una tangana, y a porrazos o con bombas de humo, cosas por el estilo. Esas fotos las ves porque esas tanganas están acompañadas por fotógrafos que sacan fotos y las envían. Esos fotógrafos no pueden actuar en Gaza. Las fotos que tú ves en Gaza son las fotos que permite Hamas. Tú jamás vas a ver una foto, jamás, de jamás, chistaco. Jamás vas a ver una foto. Aunque sí, sí se han visto por ahí algunos vídeos de las puestas en escena con víctimas falsas, con sangre falsa, con niños haciéndose el muerto. No, pero no son pocas. Pero es mucho peor, Julio. Lo que nunca vas a ver, salvo alguna excepción, que se jugó la vida el reportero y tuvo profesionalidad y ética por encima de otras consideraciones, es cuando sale de Gaza a contar, oye, que sí, que estaban calzando las lanzaderas debajo de mi puta casa y que no me han matado de milagro los cabrones. Porque si protestas demasiado o si creen que eres un agente israelí, juicio. Qué tontería, qué pérdida de tiempo cuando tirarte por una ventana un tiro en la cabeza más rápido. Y eso ocurre con una frecuencia no conocida, puesto que esa información no sale de Gaza. Sí. Hay otro problema, que es, ahora está saliendo estos días noticias sobre el metro de Gaza. No es como nuestro metro. Es uh-huh. una red de túneles a bastante profundidad que han consumido una cantidad ingente de recursos, de cemento y otras cosas, para construir túneles más o menos desde la zona de una cierta distancia al oeste de Larish, o sea, que tienen que recorrer unos pocos kilómetros para atravesar, llegar este camino de oeste a este y entrar los materiales de contrabando. ¿Tú tienes que contrabandear con comida? No, la comida te entra por los puestos fronterizos israelíes. Tú lo que contrabandeas es con material dual o bélico. Contrabandeas con explosivos, contrabandeas con motores de cohetes, con cohetes enteros, con recursos contra carro. Y es muy sencillo, Julio. Sí, porque además hablamos de una cantidad enorme de material. Es decir, lo que estos días se ha lanzado ha sido 4.000 cohetes aproximadamente. Pero haber construido esa red de túneles... ¿Sabes dónde se ha construido? Yo te lo voy a decir. Se ha construido en zonas donde no hay alcantarillado. Se ha construido túneles a decenas de metros bajo el suelo, bien construidos, con buenos ingenieros para montar esas mierdas, mientras la población seguía sin alcantarillado. ¿Dónde están las prioridades? Es lo mismo que ha pasado en Marruecos hoy, estos últimos días. Cuando se ha engañado a niños para joder la procesión y mandarles a Ceuta engañándoles con que había un partido Cristiano Ronaldo y ahora los niños están llorando que no pueden ir a ver a los padres y los padres desesperados, para ese liderazgo la vida de esos niños no vale nada. Esos niños son instrumentos, son recursos humanos en el peor y hasta diría satánico sentido de la palabra. Porque es utilizar a los niños y a las familias como instrumentos. Hay algún cómic que ahora mismo no me costaría encontrarlo, pero que es desgraciadamente ilustrativo. Salen dos soldados y dos niños. El soldado israelí y el soldado, y digamos, el combatiente de Hamas están pegando tiros. El combatiente de Hamas está detrás de un niño, el soldado israelí está delante de un niño. Y esta vista. Y hace poco lo puso el Twitter de la IDF. Y es que es así. O sea, sí. Hay veces que se ha dicho, si esta gente valorara a los hijos de los demás antes que a su causa, esto ya habría llegado a algún tipo de arreglo. O relativamente, porque, mira, hay un problemón con todo esto. El problema es que no hay forma... Mira, en el plan de Trump, ese presidente demonizado y satanizado, no digo que sea una buena persona, pero lo que se ha llegado a decir de él, tela, ¿eh? Comparado con el Premio Nobel de la Paz. Es que... ¿Y cómo han pasado cada uno a la historia, eh? Ahí voy yo. Pues el plan que apoyaba Trump suponía que Israel entregaba territorio pegado a la frontera con Egipto, casi del mismo tamaño que el actual de Gaza, para poder levantar polígonos industriales y que tuvieran algo parecido a una fuente de ingresos, que pudieran trabajar, ¿vale? A cambio de terrenos que pasan al lado israelí, porque hay ciudades, por ejemplo, como Modi'in y Lit, por ejemplo, o como toda esta zona, vamos a ver que os lo enseñe. Esto por aquí se llama Pisgachep, por ejemplo, o hay otras, toda esta zona al norte de Jerusalén, eso no se va a devolver jamás. O sea, quien ganó fueron los israelíes, guste o no, a mí me gusta, pero guste o no es un hecho. Aquí que viven unas 200.000 personas, te lo vas a lo vas a desplazar sin haber perdido una guerra, pero estamos locos, no va a pasar. O sea, va a haber un intercambio de terrenos en algún momento de algún tipo, ¿vale? Entonces, lo que se planteaba era darles terrenos aquí, ojo, vaciando algunas pequeñas kibbutz, moshav y pequeños pueblos israelíes acá para que pudieran expandirse y construir algo. Bueno, pues ese plan tampoco es que te creas que fuera muy realista, porque es que esto es desierto, ¿vale? Esto es desierto junto al mar, improductivo, casi improductivo agrícolamente, y donde hay una densidad de población monstruosa. La única solución real sería que estos señores fueran ciudadanos egipcios y se pudieran mover por el país y tuvieran donde comprar una propiedad, donde trabajar, donde desarrollarse, etc. Eso se lo niegan. Es más, es que ocurre lo mismo aquí. Cuando tú leías en las noticias en la guerra, en la horripilante y demencial guerra en Siria sobre los campos de refugiados en Damasco, ¿no te salía un poco el what the fuck encima de la cabeza? ¿Campos de refugiados? En los 2010, 2015, 2020, sí, porque hubo gente que cuando perdieron la guerra de 67 fueron de aquí a acá, o sea, se desplazaron 20 o 20 y tantos kilómetros. ¿Y sabes lo que pasó? Que siendo de las mismas familias que viven acá, de jamulas, de las mismas jamulas en casi todos los casos, no se les dio pasaporte durante más de... ya estamos cerca de los 50 años. No han tenido posibilidad de ser ciudadanos sirios de pleno derecho. En Líbano hay campos de refugiados desde Beirut hasta Tiro, hasta Sidón, donde viven como pueden gente desde el 48. No tienen derecho a ser funcionarios, no tienen derecho a pasaporte. Son ciudadanos sin Estado, porque es una y otra vez la misma posición deshumanizante de los liderazgos de esta zona, llámese el de Líbano, sobre todo el de Siria, que bueno, pues lo sigue dirigiendo un partido Baaz que es abiertamente fascista. Y no lo digo yo, es que es lo que es. Es un partido que no era religioso, que era un partido panarabista, y que si tú analizas lo que es la definición de fascismo, coincide mucho mejor con la definición de fascismo que, y aquí yo creo que voy a cabrear a alguno, que nuestra dictadura española en su momento del 39 al 75. ¿Por qué? Porque nuestra dictadura tiene bastantes rasgos disimilares con respecto a la dictadura italiana, o ni te cuento a los nazis, aunque tuvieran simbologías en algún momento parecidas. Se parece más, por ejemplo, fíjate, algo que tampoco se identifica con fascismo, que es el peronismo duro de la primera etapa de Perón, que era abiertamente fascista. Bien, pues esta gente con esa ideología tan bonita y sobre todo con esa forma de deshumanizar a otros de los suyos, son los que producen realmente ese problema. Porque si Gaza volviera a ser egipcio como fue del 48 al 67, se acabó el problema. Pero los egipcios dicen, el liderazgo egipcio dice que ni de coña. Ojo, también es un problema demográfico, porque fíjate, vamos a ver otra cosa para que se entienda en la zona. Egipto es más grande que España, ¿vale? Hay un problema. La zona que ves verde es la única zona habitada de Egipto. No habita nadie en todo el resto del país, salvo pequeñas cosas como la propia Hurghada, por ejemplo, Sharm el-Sheikh, que es conocido, tal. La mayoría de la población egipcia vive aquí, en la zona, en la ribera del Nilo. ¿Sabes qué población tiene Egipto? Dime un número. No lo sé. ¿30 millones? ¿40 millones? ¿50 millones? 100 millones. 100 jodidos millones, tío. O sea, es una olla a presión que cuando la primavera árabe no era un tema religioso, evidentemente, aunque los religiosos pues trataron de hacer la suya, los hermanos musulmanes de los huevos, no era un tema ni siquiera político, era un tema demográfico. Ya están reduciendo el crecimiento de la población, pero durante años pues no lo han controlado y eso trae consecuencias. No son los únicos. En Argelia ha pasado tres cuartos de lo mismo, en Túnez igual, en Marruecos una parte del problema es ese igual también. Así que la solidaridad del mundo árabe con los palestinos brilla por su ausencia. Ojo. Y la voluntad de los líderes palestinos por llegar a cualquier tipo de acuerdo es inexistente. Es decir, mira, eso es muy problemático y te voy a decir porque en Gaza, Emiratos, que es una nación que aunque tiene un sistema político distinto al nuestro, primero es una nación amiga y segundo es una nación muy a tener en cuenta porque su liderazgo ha tenido más visión que muchísima gente en la zona y han diversificado y apostado por la ciencia y otras cosas desde hace décadas. Se les han hinchado las pelotas. ¿Y por qué se les han hinchado las pelotas? Yo lo he escuchado decir a emiratíes. A ver, ¿qué cojones es esto? Os hemos pagado ese otro hospital que los judíos rompieron hace 20 años. Un hospital, Julio, nunca es barato. ¿A santo de qué cojones le calzáis en el techo lanzaderas de cohetes? Que sabes que van a tirar contra él. ¿Por qué hacéis eso con vuestra gente? Y llegó un momento, porque esto sí que es muy importante que se entienda. Di, Julio, interrúmpeme con la pregunta. No, me parece interesante lo que está contando, muy interesante. Continúa. Lo que ha cambiado de los ciclos de violencia reiterados en la zona, el último que habíamos tenido, la última tangana, fue más gorda que esta. En 2014 fueron 21 días de tortas. Entró Chajal, entró el ejército dentro de Gaza, porque es que había habido otro lanzamiento de cohetes, se les hincharon los huevos y entraron y destruyeron las infraestructuras de lanzamiento de cohetes, más lo que pilló cerca, claro, evidentemente. Porque también se dice la burrada de hay una desproporción, no espera, vamos sí. a ser deportivos y que mi gente muera igual que los otros. ¿Pero estamos tontos? ¿Somos unos putos psicópatas y no podemos empatizar? Quiero decir, tú imagínate que desde Portugal, digo, más en abstracto, solo por geografía, nos tirarán cohetes. ¿Qué le pediríamos al gobierno y al ejército? No, interven, pero no demasiado, que quede igual. En apoya, dirías. No, esto para ahora. Y que cueste lo que cueste y que les cueste a ellos. Y eso es exactamente humano. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, mira, si vamos al mapa de la zona, Omán, Emiratos, Bahrein y Marruecos, que nos toca mucho la movida esa, han firmado los acuerdos de Abraham. Egipto ya estaba en paz, pero una paz tensa, una paz económicamente poco productiva. El cambio tremendo de la zona es que el liderazgo árabe, parte de él, el liderazgo saudí, no se ha metido en ese jardín por sus propias movidas políticas internas y porque tiene que llevar su proceso, pero salvo catástrofe, llegarán a eso. Han visto dos cosas, que tienen aquí una potencia tecnológica en Israel brutal, que compensa sus propios recursos y que la colaboración es mucho mejor. Eso por una, que es mucho mejor que no colaborar, o ya no tengo que confrontar, que hace décadas que no se dan de tortas. Pero dejando aparte que tienen un vecino que se va a quedar ahí, que no es el tema que dicen, es que el tiempo, pero bueno, estos son nuevos cruzados, aunque tardemos 100 años, les echaremos. El liderazgo, parte de importante de liderazgo árabe y sobre todo el mejor preparado, sabe que no se van a ir. Sabe que Israel es una potencia nuclear y que no tiene otro sitio donde ir, que no es algo que ha aparecido ahí que desaparecerá. No, eso es lo que va a ser. Entonces han actuado de forma práctica porque se une a un segundo problema. El segundo problema, la verdad es que estoy enseñándolo todo con mapa y tendría que explicarlo un poco más para que escuche solo el audio. El segundo problema se llama el régimen iraní. Régimen iraní, que como bien sabes, Julio, fue uno de los patrocinadores y el principal, de hecho, de Podemos. Eso que cuando se dice, ya estáis otra vez con los iraníes, perdón, busquen ustedes los vídeos de Iglesias diciéndolo, explicándolo y justificándolo, que están en YouTube. Que es que la suerte que ha tenido España es que el ex Coletas era el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Y no callaba ni debajo del agua y ha sido un villano de opereta. Ha explicado sus planes antes de llevarlos a cabo. No ha sido como el doctor Manhattan. Entonces, pues el colega, explicaba que esta peña, no los iraníes. Ojo, los iraníes primero son gente, además es un pueblo culto, un pueblo milenario y un pueblo que, como todos los pueblos, merece respeto general, pero encima respeto a su cultura. Otra cosa es su régimen, que es un régimen agresivo, es un régimen que apoya el terrorismo, es un régimen que aterroriza a su propia población, siguen con récord de ejecuciones sin ningún tipo de problemas, y es un régimen, bueno, pues que a Emiratos, si veis el mapa, todo lo que estoy contando, lo que os aconsejaría es que abrierais, a los que solo escuchéis, que en el móvil abráis el Google Maps. Tú cruzas el Golfo Pérsico y estás en Emiratos. ¡Pum! Y desde sitios no conocidos, pues han caído drones y munición guiada a las zonas petrolíferas del norte de Arabia Saudí. ¿cómo se llama esto? Se me ha olvidado el puñetero nombre. Se me ha olvidado ahora mismo, pero si lo buscáis, ataques con drones contra Arabia Saudí, vais a encontrar en todo el gasoducto oeste-este distintos ataques. Algunos han sido muy conocidos porque fueron muy llamativos. Otros los lanzan desde Yemen, pero lanzan producto iraní y a Emiratos, incluso al propio aeropuerto de Dubái, le han caído drones con carga explosiva. Y claro, la pregunta es evidente para que no sea un fanático o un imbécil. ¿Israel me ha tirado solo un dron o una sola bala en 50 años? No. ¿Esta gente me está atacando, amenazando y demás? Sí. ¿Quién es mi enemigo? Este. ¿Quién es el enemigo de mi enemigo? Este otro. Pues entonces, ¿qué coño hago yo no cooperando con el enemigo de mi enemigo? Es muy evidente. Y eso, en julio, ha producido una situación muy curiosa porque ha producido una situación de pánico en parte en Cisjordania y también en la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque la ruptura del ciclo es que una parte importante, primero de los liderazgos árabes y con el tiempo de la calle árabe, se hartó de la falta de flexibilidad en el caso cisjordano, de no llegar a un acuerdo práctico. El derecho de retorno no va a existir o no es más derecho del que tiene el habitante de los Sudetes para volver a su casa en Checoslovaquia. Es exactamente la misma situación. O el habitante de Tíbet para volver a Tíbet desde la India, que por cierto, en los desplazamientos y colonizaciones y demás chinos Han en Tíbet, ¿nuestra izquierda habla algo? A mí es que no me suena. Pues esta gente, este liderazgo que ha sido increíblemente incompetente y corrupto, que nunca ha desaprovechado una oportunidad, ha perdido el tren de la historia y se encuentran con que en la zona, en la región, los acuerdos de Abraham la han cambiado para siempre, que va a haber una nueva era de cooperación y de desarrollo regional y que ellos están fuera. Entonces su carta mejor, como la ha visto sobre todo Hamas bajo mandato de su patrón, que es primariamente ahora Irán y secundariamente Qatar, es: bueno, voy a joder la procesión, a ver si cuando empiezan a haber muertos de los míos o muertos de los demás, porque el liderazgo de Hamas no pone en peligro a sus hijos. Para empezar, el actual líder de Hamas está de visita en Qatar desde hace 3 años. A ese no le va a caer un misil israelí, ni a su familia. Pero sí no tiene ningún problema en poner en peligro la vida de los demás. Yo lo siento mucho, tengo más respeto al rey Mohamed VI de Marruecos, pero las cosas como son, lo que se ha hecho con niños en Ceuta es repulsivo. Pues esta gente hace lo mismo una vez y otra vez y otra vez, y se sabe. Utilizan a los hijos de los demás como escudos humanos para atacar a otras familias. Es que hay que entender que Hamas es una organización terrorista fundamentalista y que en su carta fundacional está la destrucción del Estado de Israel. Si no se entiende eso, tenemos un problema. Y claro, todo el lío que ocurre de vez en cuando, pues se apalancó para tener la excusa, el presunto casus belli, para lanzar cohetes. Y hay que explicar aquí una cosa. Yo pues estaba al teléfono con mi familia, amigos allá, y cómo lo lleváis y qué tal. Y bueno, pues dejando aparte lo que se pueda leer, que ya aconsejo a tus oyentes que no lean medios españoles, porque hasta he leído cosas de ABC que tiene una persona como corresponsal en la zona, que como corresponsal de Gara lo borda, ¿eh? O sea, perfecto, pero como corresponsal de ABC, lo siento, que yo soy lector de ABC y de otros periódicos, pero de ABC por temas familiares no encaja en absoluto, y ni más que ver las críticas que se hacen a los artículos de Allí Estarán por parte del público de ABC, que básicamente pues es digo A y el público dice lo que espera uno de un lector de ABC. ¿Pero qué estás diciendo, cabrón? En fin, que os digo, no leáis prensa española. Porque no es que sea pro-Palestina. Si fuera pro-Palestina, les importaría la vida de las familias. No. La prensa española es peor. Es todavía más repulsiva que Hamas. Porque Hamas, al menos, el militante de base se juega la vida o la hacienda. La prensa palestina y las ONGs europeas y españolas desplazadas allí no se juegan la hacienda. Su hacienda depende del mantenimiento del conflicto. Y esto lo he visto yo. hay dos organizaciones de Naciones Unidas para los refugiados, la mundial y la UNRWA, que es una organización de Naciones Unidas solo para Cisjordania y Gaza. Es un caso único, porque además lo que dice Naciones Unidas en la política para los refugiados es: hay que buscar primariamente la forma de que los desplazados vuelvan a sus hogares. Se sabe que eso no es posible en todos los casos. Y si no es posible en todos los casos, en los conflictos africanos, sin ir más lejos, lo que hay que buscar es la integración de las personas en su nuevo hogar, que se les conceda nacionalidad y que reinicien sus vidas. Cuando ya no van a poder volver a sus casas, vuelvo al ejemplo alemán. O si se prefiere, vuelvo al mapa y me voy a una bonita ciudad. Aquí vemos Trieste, en la esquina sur nororiental del Adriático, sigue siendo italiana. Sí, sí, sí, sí. Pero veréis, al sur de Trieste hay una ciudad que ahora se llama Koper. Antes no me acuerdo cómo se llamaba. Era una ciudad italiana, porque las fronteras italianas antes del final de la Segunda Guerra Mundial no ocupaban esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Italia pierde, aún ganando la Segunda Guerra Mundial. Pierde porque, aunque se ponen de lado los aliados, quien gana de verdad es Yugoslavia. Y lo que era Yugoslavia en aquel momento. Se expulsa de sus hogares a los italianos que vivían al sur de Trieste desde hace 500, 600 más años. ¿Tienen derecho a volver a esos hogares? Os pongo otro caso más. Vamos a cruzarnos un poquito al este y nos vamos a ir a que os suena la palabra Trebisonda. Sí. Y el Vellocino de Oro más todavía, ¿verdad? Sí. La costa norte de la península de Anatolia, de Turquía, al Mar Negro, es una zona que está habitada por griegos desde tiempos del jodido Vellocino de Oro. Al menos 2.500 años, probablemente más. ¿Sabéis desde hace cuánto que no están ahí? 100 años. Los jóvenes turcos, el genocidio armenio sí nos suena más, pero el genocidio de los griegos del Ponto no lo conoce ni Perry. Fueron expulsados gente que llevaba 2.000 puñeteros años, que su griego ya no era el griego continental, fueron expulsados por las armas y pasados por las armas un tercio de la población, y eso pasó. No estoy defendiendo ninguno solo de estos acontecimientos. Lo que la humanidad necesita es vivir en paz y que estas cosas dejen de pasar. Pero la historia es la historia. Ahora mismo estas personas no pueden pedir volver a sus casas. Es imposible. Y quien dice eso, podríamos seguir diciendo ejemplos, pero ¿para qué, verdad? Creo que el caso está suficientemente claro. El problema es que, de mantener la situación y el estatus de refugiado, hay primero la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestinos, la UNRWA, más una pequeña pero eficaz constelación de ONGs, sobre todo europeas y algunas españolas, que obtienen recursos millonarios de mantener esta situación. La pregunta de a quién beneficia, qui prodest, aquí encaja como anillo al dedo. Y dentro de ese ecosistema está, yo sé que esto, quien lo escuche, pues habrá una parte de gente que me estará insultando, o sin razón porque les estoy rompiendo un poco los esquemas, o con razón porque pongo en peligro su fuente de ingresos, de ellos o de sus familiares. Pero el mantenimiento de esa industria del antiisraelismo y antisemitismo por parte de la prensa española, sobre todo de izquierda, porque hay muchas veces cuando se lee El País en relación a Israel, parece Der Stürmer, parece el periódico nazi para tontos. O sea, lees cada barra basada que dice, pero ¿cómo pueden poner esto? Pues lo ponen. Pero también una parte ahora, por culpa de ahí estarán, de la prensa de derechas, dicen la misma burrada, bueno, porque a ese señor le ha colocado vocento. En fin, el problema es que ellos forman parte del mantenimiento de una situación que, a costa del sufrimiento multigeneracional de una población, ellos obtienen, es su forma de vida. Hombre, también hay otras formas de vida, como el narcotráfico, ¿verdad? Pero a costa que la gente iba al narcotráfico, hay sufrimiento y dolor. Lo mismo, el narcotráfico es una buena idea extinguirlo, ¿no? Pues esta forma de vida parasitaria, esta forma de vida dañina, esta forma de vida que es parte del problema, y que en vez de subrayar lo obvio, que es que el refugiado, a ver, que el tatarabuelo de un bebé que viva en Gaza fue refugiado. Ese bebé ha nacido en Gaza, y su padre, y su abuelo. Esa persona no tiene a dónde volver ya, como no tiene que devolver el alemán de los Sudetes o el griego de Trebisonda. Hay que aceptar la realidad y no dificultar que esas personas tengan plenos derechos civiles en el país donde vivan. ¿Qué chapas estoy soltando? No, no, me parece muy interesante. Lo que es desolador, porque dices tú, esto es un conflicto que va a durar siempre. Bueno, con muchos menos motivos, la gente del Tinduf sigue en el Tinduf. Los argelinos no les matan, pero no les dan derechos y jamás van a volver a Marruecos. So pena que los marroquíes decidieran abrir la puerta, pero ya hemos visto la que han montado porque un saharaui, uno del Polisario, ha sido trasladado a España, ¿no? Sí, sí. Ojo, simpatías ninguna. Y que tenga simpatías por el Polisario es una persona sin conocimientos, memoria ni corazón, porque el Polisario ha matado a muchas decenas de españoles. La patrullera Tagomago, hubo marinos nuestros que los mataron, los del Polisario. Pesqueros aparecieron vacíos y al final aparecieron cadáveres de gente estrangulada. Y eso ha sido el Polisario. En fin, pero hoy no hablamos de ese tema. El tema al final... El desgaste de Israel que está sufriendo Israel, es decir, Israel está recibiendo ataques y lo último ha sido tremendo. Sin embargo, la víctima, a ojos de la opinión pública, es la culpable. A ver, es que el verdadero culpable es quien lo hace y quien lo narra. El verdadero culpable es quien agrede, que es Hamas, una organización terrorista financiada por Irán, uh-huh. Fundamentalmente. La víctima peor, evidentemente, es el que lleva la peor parte, el que pone los muertos, que son la población víctima de Hamas. Por más que les den de comer, tío, imagínate que a ti te dan de comer, pero te hacen la gracia de calzarte al lado de un parque infantil una lanzadera de cohetes, de que hagas en la comida y en su puta madre, ¿no? Porque tu hijo vale más que la comida. Pero si te mueves, no es que nos hagas en la foto, es que te van a matar. Y entre que seguro que te mate Hamas y que a lo mejor no te mata a los israelíes, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? El problema... Sí. Es que, por una parte, esa gente, en vez de apostar por el desarrollo de la población que tienen bajo su cargo, apuestan por mantener un conflicto de manera indefinida e ilimitada mientras no se les erradique. La única opción que habría, pero es dificilísima, es que se erradicara el liderazgo de Hamas. Pero eso, si no es por la fuerza, no se va a poder hacer. Porque la autoridad palestina no va a volver ahí. Quizás podría entrar Egipto. No creo que Israel pusiera ningún problema, pero... A los egipcios les da exactamente igual, a las pruebas me remito. De hecho, fíjate, vamos a ver otra cosa que es muy curiosa. Yo subrayaba el otro día en Twitter. Vamos a ver Gaza. Gaza tiene una línea fronteriza. Al norte y oeste está el mar, su costa. Un poco más al norte, esta costa del Mediterráneo es preciosa. Yo me bañaba bastante más al norte en esta playa que se llama Palm Ajim y es una maravilla. Esto no es una maravilla, pero como no hay ni tratamiento de aguas residuales ni alcantarillado, pues te puedes imaginar. Una desgracia evitable, que se podía haber invertido pasta, aunque fuera para la vacuna del COVID, ¿no? Pues no, se invierte en otras cosas. En fin, tenemos la frontera en noreste y este de Gaza, que es con Israel. Por aquí, en el tercio sur, es la zona principal. Y justo frente de Gaza, donde entra la electricidad israelí, donde entra el petróleo desde Israel, donde entran insumos esenciales. Y luego está al sur oeste Rafah. Rafah es la ciudad que hace frontera justo con Egipto y tiene un paso, el paso de Rafah. El otro día, por razones humanitarias, Egipto había hecho, el gobierno egipcio había hecho un gesto. ¿Cuál era el gesto? Abrir el paso de Rafah. Y yo pregunté, ¿no se dan cuenta de lo que realmente significa ese gesto? El gesto lo que significa es que el paso de Rafah normalmente está cerrado. Que los gazatíes no pueden cruzarlo e ir a Egipto. Que por aquí entra menos insumo legal por el paso de Rafah que por los pasos a Israel. ¿Eso cómo lo ves tú, Julio? Que, en fin, no tiene nombre, ¿eh? Claro, pero esto no se cuenta. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los? ¿Quiénes son los malos? Yo te lo voy a decir. Nuestra prensa. Sí, sí. en lo que a nosotros nos importa, nuestra prensa, porque es repulsivo, es asqueroso que han convertido a una población de unos cuantos millones de personas, entre 8 millones de israelíes de todos los credos, 2 millones de gazatíes y 3 millones de habitantes del West Bank, de lo que llaman aquí Cisjordania, o también se llama Judea y Samaria, por referencias bíblicas, ¿verdad? Les han convertido en producto, en vez de ser una serie de Netflix donde el simpático adolescente se enfrenta a los zombies, hay un producto de David contra Goliat, malvados judíos, pero yo no soy antisemita, pobres palestinos, niños muertos sacando la foto, hasta que de vez en cuando salen las bromas estas, pero ¿sabes lo que nunca saca nuestra prensa, y sobre todo la prensa de izquierdas en España, Julio? Como entre uno de cada tres y uno de cada cuatro cohetes de Hamas se desvía y cae en su territorio. Y mata gente. De los 200 y pico muertos que ha habido esta vez, nadie puede decir, porque no hay verificadores sobre el terreno, cuántos ha matado jamás por lanzamientos erróneos. Porque tú piensas, el Kipat Barcel, el Iron Dome israelí, para a probablemente 19 de cada 20 lanzamientos de jamás, y con todo, pues ha habido destrucción de propiedades y han muerto 15 personas en Israel. Pero cuando tú tienes un cohete con cierta carga de pago explosiva y cae sobre un grupo de casas, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Y eso, de eso no se habla. A ver, es imposible que si para parar estos lanzamientos que no haya víctimas colaterales. Cada una de ellas es una desgracia porque encima son rehenes. Han matado a los israelíes. Tzahal ha matado, por desgracia, a rehenes. ¿Pero qué alternativa tiene para parar ese lanzamiento de cohetes? Si hubiera una alternativa, sería fantástico. Pero de momento es que no la hay. De hecho, lo que ha ocurrido esta vez, ha habido muchísimos menos muertos que la otra, porque lo que estaba diseñado, o sea, ambas partes se han estado preparando para sacar la mano a pasear. Y que mientras los unos reunían cohetes y hacían su metro de Gaza para ir almacenar todos los explosivos, armamentos y demás, los otros estaban preparándose para hacer algo muy rápido, muy violento, con el menor daño colateral posible y hacer el máximo daño a Hamas. Hubo una jugada de jueves al viernes de la semana pasada, tremenda, que mientras estaba hiperventilando nuestra... ¡Qué bueno! Sí, sí, ya sé lo que vas a comentar. No, aguántalo tú, por favor. Me pareció... Yo es que además llamé por la noche. Y a mí me extrañaba. Yo decía, ¿esto qué cojones? Porque así de repente no he tenido mucho tiempo por cosas de curro para estar encima de la situación, pero me extrañaba que de repente se fuera a movilizar las fuerzas de tierra de Tzahal y entrar a sacar la mano a pasear, porque es un negocio muy, muy peligroso. Jamás se ha armado con muchísimos misiles contra carro y es poner en peligro vidas de chicos de Tzahal. Pésima idea, si se puede evitar. Entonces, yo llamé a mi hermano y otros amigos, oye, ¿tú sabes algo? Y hay que tener en cuenta que Israel es un país muy chiquitito. Es un país de la Comunidad Valenciana, pero que más de dos tercios del mismo está sin habitar, o casi sin habitar. O sea, si cogéis el mapa de Israel, para que os hagáis una idea, y miráis desde esta ciudad que se llama Beersheba, que es una ciudad bíblica, para abajo, está sin habitar. Y es la parte más gorda. O sea, no está sin habitar. Yo he estado tiempo viviendo en alguno de los pueblos de acá. Yeguján, por ejemplo, es un pueblo donde fueron a vivir bastantes sefardíes exiliados. Ahora explicaré de eso y de los sefardíes de Marruecos. Pero vamos, que la población está muy concentrada. Las redes sociales son bastante amplias. Las redes sociales naturales, no las de tecnológicas. Y siempre al final un coleguita conoce a otro coleguita. Y me decían, pues a mí nadie me ha dicho nada. Y Periquito tiene un nene que está en la unidad tal y no le han dicho nada. Y mantener un secreto en Tzahal es jodido, ¿eh? Si tú hablas con israelíes, porque es como, no, esto es súper secreto. Hay cosas de verdad secretas relacionadas con la escena nuclear, con operaciones extremadamente discretas, pero ya las cosas militares más generales, la gente muy cotilla y se acaba sabiendo dentro. Por ejemplo, el tema de... Hay unos misiles que crearon que se llaman Spike and Loss, es su nombre internacional, allí se llamaban Tamuz. Era un misil que crearon para si se volvía a liar una tangana con los egipcios. Un misil contra carro normal de aquella época de los 80 tenía 3-5 kilómetros de alcance en el mejor de los casos. Un Tow, por ejemplo, tenía 3. Este misil tenía 20. Estaba pensado para lanzarse desde 20 kilómetros y si venía una columna blindada egipcia, frenarla en seco. Eso, pues a mí me lo contaron en el techo, yo me callaba. Hay rumores, y yo, sí, sí, hay rumores, y lo sabía todo Israel, pero por motivos mágicos no salía al exterior. Bueno, pues con esto, con todo este cuento que he contado, la historia es que nadie sabía nada, y olía un poco a chamusquina. ¿Y cuál era la cosa? Que propio Chajal había dejado que se escaparan por redes sociales imágenes de los Merkava, de los carros de combate. Merkava es carro en hebreo, por cierto. Carro como, por ejemplo, Merkava Eliyahu es el carro de Elías, del profeta que fue, ya sabes, al cielo en un carro y toda la vaina. Pues Merkava es carro. Y que iban a ir para allá, qué tal, que no sé qué. Y la jugada era que eso llegara a las redes sociales, que el máximo de combatientes de Hamas se metiera en el metro de Hamas y le estaban esperando y lo tenían preparado de hace años, bombas revienta búnkeres que llegan a gran profundidad y cuando ya habían calculado o se hacían la idea de que estaba el máximo posible dentro, raca, con el beneficio añadido de que como penetran tan en profundidad, a los únicos que impactaron eran los que tenían permiso para estar en esos búnkeres, no la población que no tiene derecho para protegerse. No, no. Qué gran jugada, ¿eh? Eso. Qué gran jugada. Además, hay una cosa que a mí me gusta particularmente. A ver, normalmente lo que hace Chajal, y eso ha salido y se ha criticado, han tirado la torre donde estaba Al Jazeera, en medio catarí, que más de una vez y más de dos ha tenido cierta colaboración con los terroristas, y en cualquier caso, que es catarí, que es aliado de Irán y está en el lado malo comparado con nosotros, ¿no? O sea, los equilibrios de la zona son los que son. Bueno, pues habían llamado cuarto de hora antes, oye, que vais saliendo, que vamos a tirar la torre abajo, amigos, y lo hicieron, no murió nadie, de hecho se grabó porque había gente que sabía cuándo iba a caer el bombazo y le iban a tomar por culo por sin matar a nadie. ¿Por qué? Porque había ahí un centro de inteligencia de Hamas. De hecho, o hacen eso o hacen una cosa que es lanzar una bombeta de prácticas que suena como un petardo muy grande, ¡pam!, en el techo. Y eso es el aviso de esta casa, le quedan 10 minutos de permanecer en pie. Siempre que se pueda hacer, porque hay una ocasión, que a mí es una cosa que particularmente me gusta mucho, que es que en este tipo de conflictos, en vez de pagar, o no solo pagar, o no principalmente pagar, el combatiente de a pie, pague el hijo de la gran puta del jefe, el que nunca arriesga el culo, el que está dando las órdenes del despacho, el que manda que plantifiquen una lanzadera en un jardín de infancia, pues cuando se trata de llevarse por delante a esa persona, no vas a avisar. Y eso es muy bueno porque matar a los responsables llegados a esta situación, lo que le transmite el mensaje que parece que se les había olvidado es, chico, que no vamos a ir a por el pringao que no te importa nada, ¿no? Que voy a por ti. Como dice el FSB, los servicios el lema no oficial del FSB, de los servicios de los herederos del KGB soviéticos, es no tendrás dónde esconderte. Pues esto es lo mismo. Ir a por el verdadero responsable, al que hace sufrir a la población israelí y más todavía a la población gazatí. Porque, Julio, hay una cosa evidente, objetiva e innegable. Todas las personas somos iguales en dignidad. Y un muerto vale exactamente igual que otro. Por lo tanto, han muerto más gente en Gaza que en Israel. Por lo tanto, se han llevado los gazatíes, la población que vive en esas circunstancias tan demenciales como evitables, la peor parte de esto. Pero la peor parte que era evitable. Los 7 años anteriores, Israel no hacía nada. De vez en cuando, si podía cazar a un jefe de organización, lo cazaba, pero no tiraba contra la población. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? De hecho, cuando la Autoridad Nacional Palestina, el Fatah, después de 2003 y algunos con un par de añitos más, vieron que eso de seguir jodiendo a la procesión y lanzando ataques suicidas y demás era una pésima idea porque cada 2x3 entraba Chajal y montaba la mundial, decidieron dejar de hacerlo. ¿Cuándo es el último bombardeo o gran operación militar que recuerdas de Cisjordania, Julio? Bastante más de 10 años. Por la sencilla razón de que si no les toca los cojones, no toca los cojones, es muy sencillo. Tú me fastidias, yo te fastidio tanto que para la próxima deberías pensar que es una pésima idea. Pero fíjate, te voy a enseñar otra cosa. Se habla de los refugiados en Gaza o en Cisjordania. Yo he estado en algún campo de refugiados en Cisjordania, en Gaza no, porque ya en aquella época me dijeron que si no iba con ONGs, mi seguridad ni remotamente estaba garantizada. Y pues no visité. Pero bueno, aquí tenemos población refugiada, toda la población refugiada que hay toda de Gaza. Hay en Cisjordania, curiosamente, mira, por ejemplo, el campamento de Deishe, que está al sur de Belén, pues es un campamento de refugiados. Vale, pero campamento de refugiados que si ves las calles, a ver si nos deja el muñequito amarillo. Pues tío, ¿tú esto lo ves un campo de refugiados? Construcciones, claro, coches, o sea, en la puerta. Exactamente, a ver, es una ciudad árabe prototipo, ya está, que no es la cosa más ordenada del mundo, me refiero por la zona, no tiene nada que ver con Emiratos, por ejemplo, pero que no hay una cosa ahí que digas, pobrecita gente, cómo está viviendo como en media África con chabolas, con techos de hojalata, ¿no? Bueno, pues lo cierto y verdad es que si vamos al mapa y salimos un poquito hacia afuera, la judería iraquí, que es una judería a que el Talmud nos suena, ¿verdad? Pues el Talmud uh-huh. más importante, el Talmud de Babilonia, fue escrito en Irak por la judería en aquel momento babilónica, que llevaba ya su tiempo. El Talmud de Babilonia es del 2 después del siglo II después de Cristo y llevaba allí desde tiempos de la destrucción del primer templo por Nabucodonosor. Pues llevan allí 2.500 años y en ese momento el rey de Irak, antes incluso de Saddam, decidió hacer un pogromo de tal manera, empezó a morir tantos judíos después de ganar la guerra del 48 Israel, que toda la judería iraquí se fue a Israel. El 99% de la judería egipcia, que llevaba el mismo tiempo, más de 2.000 años, que llegó a haber templos judíos en Elefantina, por ejemplo, al sur, antes de la primera catarata, porque uno piensa como los judíos como su único templo. Bueno, pues resulta que es que en Alejandría y en Elefantina había templos judíos donde se hacían sacrificios. En fin, una judería varias veces milenaria fue desarraigada, fue expulsada. La judería marroquí, que ya te digo que tengo mi parentesco con ella, no ha sido expulsada. Quedan judíos, quedarán, nadie, no sé exactamente las cifras, 8.000, pero más del 90% de la judería marroquí y argelina tuvo que salir por patas en los 50. Y esta gente, ¿tú crees que hay campos de refugiados para judíos en Israel? Bueno, se abrieron las puertas y los nacionalizaron. Te digo cómo es el proceso. En su momento, en las grandes oleadas, sí hubo campos de refugiados, porque llegaba tanta gente que no había casas. Pero esos campos duraban, a ser posible, meses. Tenías a la gente. Lo más importante, lo primero de todo, era enseñar el idioma, porque no lo controlaban, el hebreo. Casi ninguno de ellos, salvo que tuviera formación religiosa muy profunda, ¿no? Se buscaba, si tuviera un oficio, que lo desarrollaran, y si era posible, y si no, formarles en un nuevo oficio. Lo antes posible, la agencia judía les proporcionaba una vivienda inicial, al menos, un apoyo económico y a vivir. Por ejemplo, los judíos marroquíes viven de Jerusalén hacia abajo y, por ahí, por ejemplo, una población de judíos marroquíes muy importante en Yeguham. También ahí viven judíos rusos, por ejemplo, cuando lograron, se cayó la Unión Soviética y hubo una emigración de más de 1.000.000 de judíos rusos, pues han vivido donde han podido, pero no hay refugiados. Si la desgracia es que el refugiado es una figura evitable, es una figura obscena cuando dura más de una generación, de la que viven muy pocos muy bien. Y eso, yo creo que, a ver, yo le haría una pregunta a tus oyentes. Y después de todo, ¿por qué os importa esto? Pues os importa porque os lo meten a calzador por los ojos, porque ocupa una atención desmedida en nuestros medios de comunicación, porque esta zona está productificada como mediáticamente. Y si está productificada es porque hay un interés, porque se ha forzado, dicho de cierta manera, una generación de una demanda de estos contenidos en un tono deshumanizante, siempre deshumanizante, siempre encuentros de buenos o malos y gente que vive muy bien. Yo te puedo decir que yo coincidí un poquito con la corresponsalía, digamos, la pequeña colonia española de corresponsales y ONGistas y demás. No aguanté mucho porque veía de aquí iba la vaina y luego me han contado año tras año que siguen exactamente igual. Tratando poco y menos con los israelíes y tampoco tratando mucho con los árabes. ¿Para qué? Hay que aprender un idioma. No, viven entre ellos y están de fiesta en fiesta y la información se la dan los colaboradores de, palestinos de las ONGs. Te puedes imaginar la calidad de la información cuando uno es juez y parte, ¿no? A ver, esto, ¿por qué esto, por ejemplo, es importante y no es importante la situación de la gente que vive en Tinduf? ¿Por qué no nos importa una puta mierda la situación, qué sé yo decir, ahora mirando en el mapa, de la gente que del este de Ucrania, o mucho más fácil, si nos vamos a la región de Xinjiang, que estoy enseñando ahora en el mapa, en todo el oeste de China, ahora hay Haogais, me parece que se llama, o Laogais, y lo pronunciarán como cojones sea, donde hay, al menos que se sepa, cientos de miles de detenidos, donde los crematorios a veces están a buen rendimiento, donde respetos humanos, what the fuck, pues la propia región autónoma de Tíbet, colonizada por chinos Han, que no sale jamás en nuestros medios. El propio conflicto en Yemen se habla poco y menos, y si se habla es para poner a parir a Arabia Saudí, que no es que defienda yo su sistema político, pero caramba, es que solo se pone a parir Arabia Saudí y en menor medida Emiratos, mientras Irán, que hace de las suyas un día de cada X aquí, o en Siria o en Líbano, nadie dice nada. Se nos mete por el gaznate una visión del mundo pagada y financiada por unos y de la cual, insisto, unos pocos viven muy bien. Y lo que yo creo como ciudadanos de un país democrático como es España, y que no solo tenemos el derecho sino el deber de estar informados, yo creo que lo que más nos va en todo esto es tener, ya que nos lo meten por el gaznate, una información veraz de lo que ocurre aquí y votar de la única manera que nos dejan. ¿Y sabes cómo nos dejan, Julio? Con nuestro dinero. Yo voto en el supermercado cada fin de semana. El periódico que yo compre o que yo lea y por lo tanto yo vea su publicidad, podría dejarlo de leer si recibo información de mierda al respecto. Cada lector del país, de público o del diario, y desgraciadamente hasta de ABC, tiene una modestísima parte de responsabilidad en mantener la situación como está, porque lo tenga en cuenta o no, lo crea o no, mantener esa lectura en vez de decir el lector, ¿sabes qué? Que te va a leer tu puta madre, que yo no leo esto mientras ese tío siga publicando ahí. Y aquí lo digo con nombre y apellidos, el señor ahí estarán y las barrabasadas que está publicando. Y barrabasadas, que me denuncie si quiere por lo que estoy diciendo aquí en tu programa. ¿Sabes lo que dijo el otro día? Mira, te lo voy a enseñar. El otro día hay una ciudad que se llama Lod, ¿vale? La estoy buscando ahora mismo. Aquí está Burgos, el pueblo que os enseñé con las niñas. Lod está a medio camino entre Tel Aviv y Jerusalén, ¿vale? Está Lod, luego está Modín, Ramla, etcétera. Rishon está aquí. Bien, Lod es una ciudad donde hay una población árabe, o sea, musulmana significativa, y hay otra parte de población judía. No es muy grande, de 200.000 habitantes, un poquito más pequeña que Alcorcón, no tengo ni idea. Bueno, pues ahí ha habido una tangana fuerte, ha habido conflictos fuertes, tanto ataques a sinagogas como intentos de ataques a mezquitas. Han matado a un pobre ciudadano musulmán a palos, ha habido bastantes heridos, la policía se ha tenido que emplear a fondo y no se piense ni por un momento que a favor de los judíos. La policía se ha empleado en lo que debe, que es en restaurar el orden entre los ciudadanos. Hay un problema en Lod, que el Lod no se sabe, no llega aquí, pero Lod es una ciudad que tiene, digamos, el problema de narcotráfico más fuerte de Israel, más allá del narco que hacen los beduinos, pero que es otro rollo como todo lo que hacen los beduinos. Narcotráfico urbano, probablemente uno de los centros más importantes está acá. y hay pues pequeñas o no tan pequeñas bandas. Ahí empieza a haber acciones violentas como resultado del narco, con algunas veces con rifle, pero bueno, como ocurre en las 3.000 viviendas en tu ciudad, o como está ocurriendo en Granada, o como, no digo con rifles, aunque yo he visto algunas cosas en Cañada Real que para qué, temas de esa guisa, ¿vale? Bueno, pues el señor Ayestarán decía que, claro, titulaba, tendría que buscarlo, pero titulaba un artículo suyo sobre los conflictos en Lod con que los colonos y luego un verbo. Y ahora vamos a ver el jodido mapa, porque yo lo siento, estando, el tío vive allí de hace 5 años o 6, y que me hable de colonos a 6 kilómetros dentro de la línea verde, dentro del Estado de Israel, es una vergüenza. Porque sería como Julio decir que tú eres un colono porque siendo sevillano te has comprado una casa en Madrid. Es sí, de Granada. Perdona. Perdóname, tío. Perdona. Que me no pasa nada. Siendo granaíno que te has comprado una casa en Madrid, eres un colono granaíno. ¿Tú qué haces comprando una casa donde no te corresponde? Pues hablamos sí, exactamente desinformación. De eso. Desinformación salvaje. O sea, lo pequeño que tenemos en nuestras manos, me refiero a los oyentes que ahora nos estáis escuchando, es buscar información para vuestra desgracia. No os puedo recomendar ningún medio español que no sea El Medio, elmed.io. Trabajan amigos míos ahí. No son neutrales, pero son serios y son solventes. Y jamás, jamás, jamás desinforman. Porque su negocio no es desinformar, todo lo contrario. El negocio del medio, que tiene sus... Ahí está. El negocio del medio está en dar a conocer una realidad humana de allá. ¿Vale? Uh-huh. Con esas consideraciones, yo recomendaría, fijaos, en el extremo contrario, BBC. BBC, una definición bastante recurrente de ella desde por parte de los israelíes es: son unos hijos de puta muy profesionales. ¿Por qué? Porque siempre se ponen del otro lado, pero no les pillas en un error brutal, en una desinformación a sabiendas. Al menos es súper raro y súper de matiz. No ponen las burradas propias de Der Stürmer que pone la prensa española. Lo único que yo os diría dos cosas. En primer lugar, no hiperventilar. Lo que ha ocurrido en este ciclo de violencia y demás no es más de lo que ocurrió en 2014. De hecho, ha muerto menos gente. Imaginaos lo que es que te llamen desde allá. ¿Y cuántos cohetes han caído hoy en tu pueblo? 50. Imagínate que te pasa encima de tu localidad, de tu barrio, que te están cayendo cohetes y solo porque tu ejército ha puesto un sistema defensivo no te han jodido la casa. ¿Vale? Bien, pues como digo, lo que yo creo que hay que hacer es, si nos interesa de verdad el tema, yo ya he puesto los motivos porque me interesa a mí, buscar información fuera de fuentes españolas. La prensa de derechas, coño, al menos no es tan demencial, porque yo no les he visto en el sentido contrario, me refiero a Libertad Digital, por ejemplo, o hasta OK Diario y La Razón, desde luego, no les he visto estigmatizando al musulmán de la manera que El País, o no te cuento ya, el Pravda y el Pravdilla, deshumanizan al judío. Es que yo pienso que se tocan por las noches, tío, de verdad. O sea, que están como con pensamientos lúbricos diciendo Juden, Juden. O sea, lo del antisemitismo lo llevan bastante, bastante potente y constante en esos medios. Con todo, yo diría que, a ver, los medios locales, claro, joder, por ejemplo, Haaretz, que se escribe Haaretz, es un medio de izquierdas israelí de mucha calidad, muy posicionado a la izquierda israelí, y por lo tanto a veces es un medio, ¿cómo explicar? Como que se pasa de frenada dentro de lo que se puede pasar y lo que ellos estiman que se tienen que pasar, ¿no? De cuestionar comportamientos de Chajal, de cuestionar la situación. Es un medio que mantiene el prestigio porque era el medio que leían los padres de la patria, ¿no? Pero que ya pasa su mejor momento porque no se han adaptado a la nueva situación. No obstante, la calidad es la que es. Yedioth Ahronoth es un medio de centro derecha, moderado. Lo podéis leer en inglés como YNet News. Y es un medio que, yo os digo una cosa, no vais a encontrar en él ni en Jerusalem Post burradas contra los musulmanes. Porque además es que hasta pasado cierto límite, en Israel es delito. Es un delito de odio y te van a calzar una sanción. No puedes hacerlo. Más allá, mi mejor consejo sería que leyere, o sea, fijaos, yo ahora mismo, pues la situación económica, la pandemia, pues matizado y estoy pues en modo de bajo consumo. Yo tengo que volver a no mucho tardar. Es un sitio de cuando no hay tanganas, y pensad que llevábamos 7 años sin tanganas y con tal de preparar el viaje con tiempo, lo más probable es que no la haya. Es un sitio que humanamente de una riqueza ensordecedora. Visitar Jerusalén para un cristiano, pero también para un occidental, es una experiencia maravillosa si se hace con tiempo. Si lo tomamos como el turismo productificado, pues vale, pues has estado en Jerusalén como has estado en Viena. A mí me parecería espantoso. Solo Jerusalén necesita una semana. Y no porque haya muchas cosas que ver, que también, porque solo el Santo Sepulcro necesita un día o mejor dos. Y es pequeñito. Sino por palpar, respirar, estar y tener la opción de poder presenciar algún servicio religioso que te dejen estar, casi todos te dejan, poder sentarte tranquilamente y si puedes pegar la hebra con gente, no es solo mi oficio. Es que si no haces eso, Jerusalén, te vas a perder una parte de ella. Y ojo, que encima es una ciudad que valga el cielo la cantidad de cosas que hay que ver y que estar y que si puedes experimentar. Y lo mejor que tendría eso, sin duda alguna, es que el estigma, que el estereotipo, que la deshumanización no lo puede resistir. Y una vez que estás con gente, que ves a los niños jugar, en mi caso, mis propios niños cuando eran bebés, en los parquecitos con los otros niños haciendo sus cosas, a mi nene que se le había el culete y el pañal ahí saliendo del pantalón, tirándose del tobogán con otros niños que medio hablaban como él. Pero bueno, aunque no vayas con niños, que veas que ahí no hay, que no es un parque de atracciones político con el cual sentirte justo y benéfico porque has criticado un malvado Estado, que ahí vive gente. Y gente como tú y como yo. Yo francamente creo que sería mejor que nos preocupáramos de lo que ocurre con el vecino del sur, porque pasan cosas feas de vez en cuando. O que incluso, fíjate, yo me haría una pregunta, Julio, ¿por qué nos preocupa mucho más Israel que Guinea Ecuatorial? En Israel puede haber unos 300.000 hablantes de español, casi todos descendientes de argentinos o uruguayos o cosas así. Y unos pocos que hablaban ladino. Ladino, idioma que va a desaparecer en nuestras vidas, como lengua viva, me refiero. Pero en Guinea Ecuatorial, hasta hace no demasiado, la mayor parte de la población hablaba español. Había ciudadanos españoles, gente que tenía la ciudadanía de los tiempos de la colonia. Debería importarnos más. Y sin embargo, cuando se manifiestan en la Puerta del Sol la oposición guineana, nadie les hace ni puto caso, Julio. Son gente que está ahí con sus mesas tratando de informar. La gente pasa a su alrededor, ven unos negros y pasan de todo. Y son gente que se han criado hablando español, que debería importarles más que los gazatíes o los israelíes judíos o los israelíes musulmanes. Porque culturalmente han tenido más contacto y, sin embargo, nos meten tanto por los oídos la situación de la zona, o mejor dicho, el esperpento mediático con el cual nos ilustra la zona, que nos perdemos a esa inmensa riqueza humana que puede ser interesante para el que tenga conexión, como soy yo, o para el que le interese tenerla. En cualquier caso, chico, es que al final ha sido un ritual. También hay un ritual con novedades, porque en la Puerta del Sol en Madrid hubo una manifestación de apoyo a Palestina y a Gaza contra los ataques israelíes, en la que por primera vez se escuchó gritar Allahu Akbar. Y eso no es bonito. Y la palabra, o sea, Dios es grande, es bonito, todo lo contrario. Al Islam hay que respetarlo. Son hijos de Dios y son monoteístas como nosotros y el musulmán tolerante, que aquí, pues como ya cabrea a unos, ahora voy a cabrear a otros, yo diría que es la mayoría de la población, que el radical, por su propia definición, es una minoría, deberíamos tener cero problemas con ellos y ellos con nosotros. El problema es que ese grito de Allahu Akbar era una politización. Eran chicos jóvenes presalafistas y a saber, eso lo controlarán nuestros servicios de inteligencia, que ya te digo yo que están bien encima de ellos, aprovechando ese escaparate de la Puerta del Sol para visibilizarse delante de otros jóvenes inmigrantes de primera, segunda o tercera generación. También ocurrió una cosa que no ocurría antes, porque al final las cosas quieras que no van cambiando, que ha habido una manifestación de apoyo a Israel en mi juventud. ¿Apoyo a Israel? No sé, chico. Yo creo que he hablado un montón. Ahora me te tocaría hablar un poco a ti, porque es que, macho, no la chapa. Darte la gracia. Yo creo que ha sido muy interesante. Has tenido tiempo de sintetizar bastante, de ponernos en contexto y de apuntar donde nadie apunta, que es el drama de los apátridas en todo el mundo y en particular en Gaza. Ha sido muy interesante. Pues no, yo por mi parte darte las gracias, Jolís. Gracias por compartir. No hay preguntas ni nada, es que me quedo así como que he soltado la mega chapa del mundo, tío. Ha habido preguntas. Alguna, al principio, pero es que luego le da la manivela. Me parece muy bien. Cuando hay algo interesante que decir, lo mejor que puede hacer uno es escuchar y disfrutar. De todas formas, como tú has dicho, esto es un tema que se puede digerir en más de un episodio, Dios mediante. Así es, Dios mediante, literalmente. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que está aquí, que llevan también aquí unos cuantos escuchando? ¿Dónde pueden seguirte? ¿En redes sociales, en podcast? En redes sociales, en Twitter, soy Poliorcetes. Y quien me quiera mandar un mensaje, pues ahí lo suelo responder. El podcast que tengo, el podcast señero que creó nuestro común amigo Javier Tejedor, es Wintable, donde participo cuando puedo, porque últimamente pues la cosa está muy complicada y estoy muy liado, pero es un podcast señero donde estamos viejos, sí, hablando de tecnología. Y últimamente muy, muy, muy tibios y moderados, ¿eh? Los tiempos talibanes, ¿sí?, se fueron con nuestra juventud, yo creo. Bien, eso. Y mi propio podcast es Por Tierra, Mar y Aire Podcast, que lo podéis buscar en YouTube o en iVoox, que es un podcast dedicado a temas de defensa principalmente contemporáneas, aunque no hacemos asco a historia militar cuando nos viene un invitado que quiera hablar de su libro, y su libro es de historia de la Segunda Guerra Mundial o anterior incluso, y hay que explicar las cosas. Son episodios cortos, de 3 a 6 horas. Sí, doy fe. Pero, tío, como al final, al contrario que el episodio de hoy, que mal me pesa que haya sido una chapa. No te pese, por favor. Pues nosotros tendemos a hacer programas muy dialogados, muy debatidos, donde no callamos ni debajo del agua y siempre hay un tema coral. Y eso hace que las 6 horas, a decir de los cientos que nos escuchan en directo, que las aguantan, o sea, que a mí me parece inexplicable, pero no solo nos gusta a nosotros liarnos la manta a la cabeza, sino que están las 6 horas escuchando de los temas de interés común. Muy interesante, a mí me gusta. Y mira que de la mitad de las cosas que habláis las ignoro, pero ahí está tan bien preparado que me resulta muy interesante. Así que Por Tierra, Mar y Aire, ahí lo tenéis en iVoox. Y bueno, y recomendar que he arrancado, yo no, pero estoy colaborando con un nuevo medio liberal, y que a mí lo que me ha interesado es de que tiene fuertes contactos con Europa del Este, porque lo ha lanzado Miklós. No me pedís que pronuncie su apellido, porque ¿no? Que se llama La Nueva Razón. Si buscáis La Nueva Razón, pues no ahí, me digas, yo lo conozco. Pues ahí publico un artículo a la semana. Ahora me toca liar a escribir uno. ¿Qué me está contando? Sí, tío. Señor. Bueno. Esto es una primicia. Muy bien, pues ahí te seguiremos también. Pues Juan Luis, muchísimas gracias, compañero. Un gran placer escucharte y abrirnos las puertas a un mundo y combatir la desinformación. Gracias a todos los que habéis estado ahí, que sois unos cuantos y habéis ido creciendo, y los que os sumaréis luego offline. Y nada, que te mejores de tu alergia y espero charlar contigo muy pronto. Yo, sí, mira, como si tus oyentes quieren trasladar preguntas, un día que las podamos responder entre tú y yo, por mí sin inconveniente. Eso es lo que ellos quieran. Ya les digo que bien, en parte. En cuánime no soy. O sea, perdón. Objetivo no soy, pero sí trato de ser ecuánime y sobre todo no estigmatizo a nadie. Eso es lo que ya creo que haya, espero que haya quedado demostrado. Sí, sí, yo creo que sobradamente. Pues un placer, amigos. Nos vemos en breve. Chemisa, David, Antonio, Íñigo, Quality, Juan Carlos de Falcon Maze. Bueno, y aquí los primeros que había estado, que Pino, que ha hecho pole ahí. Pues un saludo a todos y hasta pronto. Muy bien.